importa si te tengo a ti. Y cada día te amo más, te amo más, te amo más. Y cada día te amo más, te amo más, te amo más. Sí, te amo más. Sí, te amo más. Si en esta vida tengo que sufrir, no, no, no me importa. Te tengo a ti. Si en esta vida tengo que sufrir, no, no, no me importa si te tengo a ti. Y cada día te amo más, te amo más, te amo más. Y cada día te amo más, te amo más, te amo más. Sí. Te veré. Si a mí me dicen que yo estoy loco, a mí no me importa, sé que te veré.